Hola, muy buenas tardes a todos. Seguro que ya sentís el calor. Y no solo porque estemos en Onda Terral, sino porque el verano ya está aquí. Y como llega el verano, pues como siempre ocurre, nos gusta irnos de vacaciones. Y bueno, aquí los jefes de Onda Terral, que son muy, muy apañados y muy flexibles, me han concedido las que he pedido. Y hoy, pues bueno, es el último programa de esta temporada antes de irnos de vacaciones, de holidays y descansar un poco, ¿no? Entonces he decidido, pues, recomendaros algunos libros muy propios para el verano, para estar en la maquita, sentaditos, tranquilos, leyendo. Y bueno, pues desconectándonos de la vida diaria y del trabajo. Así que bueno, pues ese es el plan de hoy. Y vamos a recomendaros 10 libritos. 10 libritos que, bueno, pues harán vuestro verano algo realmente un poquito mejor, ¿vale? Por esa desconexión que os prometemos que vais a conseguir con ellos. Bueno, pues vamos al lío. El primer libro que os vamos a recomendar es Historia de un suicida, ese es su título, del autor malagueño José Antonio Sau. Bueno, ya conocido por todos, ¿no? Y vosotros diréis, ¿Historia de un suicida? ¿Eso es una historia para el verano? Pues sí, más que nada porque está tratado de un modo muy, muy original y muy, muy diferente, en el que cada capítulo casi que podría ser un relato corto, ¿no? Aunque luego evidentemente hay una conexión y un significado común, ¿no? Pero ya digo que, bueno, cada capítulo se puede leer de una forma muy cómoda y ya lo digo, así para el veranito, para estar tranquilito en casa o en la playa o donde queráis, pues es una lectura la más de agradable. Os leo un poco la sinopsis de esta historia de un suicida de José Antonio Sau. Trata de Bonifacio Miró, que decide una mañana de noviembre que es buen momento para morir. Y sin pensárselo mucho, pues se sube ahí a la barandilla del balcón en un quinto piso y empieza a repasar, pues, su vida, ¿no? Y los motivos que lo han llevado allí, ¿no? Luego, como os decía, en cada capítulo van apareciendo las personas que, bueno, a los pies de él, bajo esa terraza, bajo ese balcón en la calle, pues aparecen su mujer, su vecino, su amante, su hija, el novio de la hija y el cuñado. También su socio, su mejor amigo, su hermana, y también hay por ahí un incómodo periodista que no deja de hacer preguntas a todo el mundo, ¿no? Y todos esperan que, bueno, todo se solucione de una manera rápida y feliz, ¿no? Pero sobre todo, feliz para sus propios intereses y lo que le conviene a cada uno de ellos, que esa es una de las chispas de este relato, de este libro de José Antonio Sau, Historia de un suicida. El siguiente libro que os vamos a recomendar se trata de La canción de Mercurio, también de la escritora malagueña Isabel Bono. Bueno, es un libro a la vez fácil y difícil de definir. Si uno lo busca por ahí y hace la consulta, está catalogado como poesía, ¿no? Y bueno, pudiera serlo, ¿no? Aunque realmente es una, entre comillas, colección de emails que la autora en distintos momentos ha ido mandando a amigos suyos, familiares, ¿no? Y bueno, pues con esa característica suya tan especial y esa forma de hablar. Los que conocéis o habéis leído a Isabel Bono sabéis que es una tía súper súper especial, ¿no? Y estos emails, este libro en el que recoge estos mensajes, pues también lo es como ella misma. Ella escribe poesía, escribe narrativa y todo tiene un toque, está pasado por el filtro de su forma de ver la vida, de su acidez y de su, también por no decirlo, humor, ¿no? Como definición de lo que es este libro de Isabel Bono, de La canción de Mercurio, leo un fragmento de un email que le enviaron a Isabel a cuenta de estos correos electrónicos que recibían sus amigos, que le decía así, y dice, oye, bueno, ¿eso era un poema? Me quedé leyéndolo como quien lee un poema, con los labios pegados y haciendo un poco de presión en las cejas, igual que cuando se lee un poema. Sin duda tienes el don de la escritura, y lo sabes, y por supuesto sabes lo que significa una especie de tragedia, al menos en el sentido de que es algo de lo que nunca te librarás. Esa manera de mirar todo lo que pasa y de escribir siempre sobre ello. Es lo que os decía, ¿no? Isabel Bono tiene esa forma de mirar todo lo que pasa y de escribir sobre ello, que es muy, muy, muy especial y que te termina marcando, ¿no? Es un viaje, cuando la lees, en el que te vas emocionando y vas descubriendo cosas. Y bueno, parece que no vas a ningún sitio, pero es que eso no es lo importante, ¿no? No, de estos libros, que lo importante es el trayecto. Al tratarse de un libro de poemas o un libro de emails, de poemails, como se llegaron a definir en su momento, pues también es ideal para el verano, porque da igual que tengas un minuto, cinco minutos o toda la tarde que vas a poder leerlo. Y bueno, también otra forma de ver el mundo y de ver la mente, con ese filtro del que hablábamos que tiene Isabel Bono, ¿no? El siguiente libro que os vamos a recomendar es un libro de relatos. Los relatos, ocurre lo mismo que con este libro de poemas que hablábamos antes de Isabel Bono. No te van a robar tiempo. Si tienes un ratito, después de haber estado pues haciendo tus excursiones del día, en las vacaciones, si estás en la playa y te apetece leer un rato, pero tampoco pues si demasiado tiempo, porque te das un bañito o te tomas una cervecita o ya te tienes que ir para la mesa que tienes reservada en el chiringuito, pues los libros de relatos tienen esta facilidad. Oye, me leo un relato, dos, tres, lo que pueda y tenga ganas, y continúo. Pero en esa lectura de esos dos, tres relatos no me quedo indiferente y me llevo cosas chulas para ese ratito luego con la familia y con los amigos, ¿no? En este caso se trata del libro de relatos Siéntate y lee mis relatos, escrito por Isabel Vergara. Es un libro de relatos que contiene vivencias y pensamientos de la autora, ¿no? O también de personas allegadas, porque los escritores no estamos todo el día, o todo lo que escribimos los escritores no quiere decir que sean experiencias propias, ¿no? Pensábamos en Agatha Christie o en Sherlock Holmes o en Stephen King, y vamos, si se hicieran, ellos fueran sido protagonistas de las historias que cuentan, pues ya ves tú, no sé de qué estaríamos hablando, ¿no? Pero en este caso, pues es eso, cuenta historias basadas en su propia experiencia, o eso, personas allegadas de su alrededor. Y está basado en pequeñas historias narradas desde la inocencia de una niña que ve cómo el mundo es a su corta edad, ¿no? Y desde su filtro y su forma de verlo. También podemos encontrar personajes que no son reales, incluso animales, ¿no? Y historias del pasado y de otras épocas. En palabras de su autora, es un libro de relato que recopila el trabajo que ha ido haciendo a lo largo de algún tiempo y que, bueno, pues ahora ya vio la luz en su momento cuando se presentó, y nos lo podemos llevar con nosotros este verano de vacaciones, ¿no? Y dice ella que todo lo que en él se cuenta pues no es verdad, ni es verdad ni es mentira. Unas cosas han sido vividas en primera persona, otras han sido oídas, y bueno, le ha dado su toque de imaginación y de fantasía, ¿no? Llegando incluso en un momento determinado pues a exagerarla, ¿no? Se permite la libertad de hacerlo y de, bueno, pues como se dice, contar verdades a medias, ¿no? Ese juego que de tantas cosas nos saca muchas veces una verdad a medias, que dicen que siempre que es mejor que una mentira, pero bueno, a nivel literario no sé yo qué será mejor, ¿no? Y bueno, este libro que os recomendaba de Isabel Vergara, os recuerdo el título, Siéntate y lee mis relatos, así casi en imperativo para que no dejemos de hacerlo, pues mira, pues va a llenar muchos momentos del verano en la hamaca, en casa, donde sea, ¿no? Por la noche al fresquito, cuando refresca, en situaciones así. En este programa dedicado a esos libros para el verano y en esta tónica de lecturas fáciles, sencillas, directa. No puedo dejaros de recomendar el libro Íntimo del autor Miguel Ángel Linares. Es un especialista en eso del relato corto y de las frases, sus frases, ¿no? Ya ha pasado por estos micrófonos en alguna ocasión y lo conocéis. Mágico. Su forma de escribir, su literatura, su forma de transmitir. Puede darte todo en una frase. Todo lo que contiene una gran novela, un gran relato. Y eso, volverte loco en una sola frase. En un relato, pues ya no te quiero ni contar, ¿no? Como decía, se trata del libro Íntimo de Miguel Ángel Linares. Y es un libro que no debería de dejar de indiferente a nadie, ¿no? Siempre Miguel Ángel siempre ha creído en esa premisa, ¿no? Un libro no puede ser un mero regalo decorativo que tú lo colocas en la estantería y no sirve para nada, ¿no? Eso es así. Los libros se escriben y se editan y se publican para que los leamos. Esto de comprarnos los libros por compromiso y tal, pues no sirve para nada en realidad, ¿no? Miguel Ángel nos dice que las palabras pueden ser un bálsamo ante un estado emocional concreto, un revulsivo, una vía de escape, un apósito que cierra herida, ¿no? Al igual que buscamos la persona con la que compartir momentos, y el que es un poco así más audaz y más atrevido, pues incluso compartir la vida con esa persona, ¿no? Y bueno, pues y deberíamos buscar también en esa misma línea nuestra lectura, esa que te permite por unas horas ser lo que realmente quieras. Y ahora esto, ya ves tú, en vacaciones, cuando estamos en veranito, cuando estamos sacando tiempo de debajo de las piedras para nosotros mismos, pues imagínate ahí un libro que te pueda dar en ese tiempo lo que realmente quieres y lo que realmente necesitas, ¿no? Ojalá que en esta relación de libros que os estamos recomendando, ojalá pudierais encontrar lo que realmente buscáis, no ya en las vacaciones, en vuestro tiempo de descanso, sino todos los días, ¿no? Y bueno, Miguel Ángel con este Íntimo busca ese libro que despierte contigo cada mañana a lo largo de los años y también que a través de los miles de kilómetros de distancia que hagáis en vuestros viajes, si es que tenéis la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y bueno, quizá compartiéndolo con otra persona que sienta su idéntica reacción al leer las mismas páginas. Eso es realmente lo mágico de la literatura, ¿no? En palabras de Miguel Ángel Linares. La conexión que provoca el lector con el escritor, y debe ser algo parecido a crear, ¿no?, una máquina de sueños. Y bueno, ya sabemos, y los que lo habéis leído y alguna vez nos habéis escuchado de hablar con Miguel Ángel, Miguel Ángel es un susurrador de sueños maravilloso. Y si hablamos de viajar, qué mejor que recomendaros un libro de viaje. Se trata de la novela Ha pasado en Estambul, de Raquel Escaño Castillo. Y bueno, pues esto nos sitúa a una viajera con todas las letras en mayúsculas en la ciudad de Estambul, ¿no? Ha pasado en Estambul es una novela, bueno, del siglo XXI. Inspirada por ese romanticismo que en el siglo XIX, hace ya un par de siglos, hechizó a los grandes poetas, llevándolos a recorrer Oriente más exótico y sensual, ¿no? Ha pasado en Estambul es una historia de amor, de sexo, de engaño y desengaño. Es un viaje interior, ¿no? También hacia la locura, o quizá dentro de la locura, ¿no? Y ese crecimiento de ella dentro de uno, ¿no? La muerte es un tema importante también dentro de la novela, ¿no? Y todo ocurre a través de un viaje, por eso, por una de las ciudades más bellas y eternas del mundo, como es Estambul. Que crisol de cultura, frontera entre Europa y Asia. Y bueno, pues está cargada de toda la novela, de todas esas sensaciones y de todos esos matices que esta ciudad tiene, ¿no? Contado pues, desde la experiencia directa que su autora Raquel Escaño ha tenido visitando la ciudad, ¿no? Sinopsis de la novela. Bueno, pues se trata de Sofía, que viaja a la antigua capital de Turquía buscando nuevas preguntas que den nuevas respuestas a su vida. Cosas nuevas. Lo que suele ocurrir cuando no estamos muy, muy a gusto, ¿no? Lo que suele ocurrir cuando estamos hartos de trabajar y estamos loquitos por pillar las vacaciones, ¿no? Aunque, bueno, aquí estoy frivolizando un poco y la historia de Sofía es mucho más profunda que todo eso, ¿no? Y allí conoce a Muhammad, que es un joven de origen kurdo que lucha por sobrevivir en una ciudad, pues eso, cruel, ¿no? Y en el que, bueno, aunque él es turco también, por el hecho de ser kurdo, pues está marcado. Y juntos, pues recorren la ciudad. Muhammad se la muestra a Sofía y, bueno, comienza una relación que, bueno, a todas luces es imposible, ¿no? Así que quién sabe, ¿no? Cómo puede terminar la novela o qué puede haber ocurrido entre estos dos personajes. Evidentemente, pues bueno, lo suyo es que la leáis, no vamos a ser nosotros los que os contemos los detalles. Pero sí que, como novela de viajes que anunciábamos que era, sin duda, a través de esta trama vais a conocer la ciudad y si algún día vais, pues os va a servir de guía de viaje a la perfección. Y si habéis estado, pues la vas a recordar, ¿no? Y eso siempre es mágico y es muy bonito. Ahora vamos a hablaros de un libro diferente. Aquí hoy todo el mundo, tenga el gusto que tenga, se tiene que llevar una propuesta de lectura para este verano. Sí o sí. Se trata de un ensayo, un género que, bueno, muchas veces consideramos como muy, muy complicado, muy elevado, ¿no? Y está un poquillo denostado, porque parece que ha cogido el autor de turno y se ha puesto a vomitar pues sus ideas sobre cualquier tipo de tema. Este libro viene a reivindicar el ensayo como tal y es una apuesta del siglo XXI y de modernidad a la hora de enfocar ese género, ¿no? Es algo muy, muy distinto, ¿no? Nos aporta modos de relato cuando se trata, bueno, que no lo estaba diciendo, se trata del libro Muchedumbre, escrito por Petra Desiderata. En alguna ocasión que he tenido la oportunidad de hablar con ella, contaba que, o comentábamos, que bueno, igual que en la narrativa está la novela y el relato lo corto, como dos géneros diferentes, ella viene a crear un nuevo género del ensayo, que es no sé si denominarlo ensayo corto, porque yo creo que es erróneo, sino un libro de ensayo en el que, en lugar de exponer una única idea y trabajarla en profundidad, propone distintos puntos de vista y distintas situaciones de nuestra actualidad, de nuestra sociedad, y bueno, también desgranada, pero en un formato más directo, ¿no? Al final también más corto, pero más directo, ¿no? En palabras de Petra, os lo digo tal cual, ella lo escribe desde la fascinación que le produce el ser humano en el contexto social, ¿no? Es un libro que desgrana de manera subjetiva, y ella es muy irónica y muy cínica, los comportamientos de las personas en su conjunto y en modo individual, ¿no? Y ella lo dice, ¿no? Que lo que pretende es la búsqueda de la verdad, ¿no? Ella, que también es muy, muy aficionada a la filosofía, ¿no? Y si seguís su perfil en Instagram, tiene su domingo filosófico en el que habla sobre ello, pues también hace esa búsqueda de la verdad a través de su propia introspección puesta sobre el papel, ¿no? Dice ella que somos los humanos pues un conglomerado entre contextos, circunstancias, sentimientos abstractos que en la mayoría de los casos pues no entendemos nada, ¿no? Andamos un poquito perdidos, en su opinión, ¿no? Y ella, esto, como decía, estos ensayos los va mostrando a modo de capítulos cortos, autoconclusivos y ordenados alfabéticamente. Y se van desgranando temas como la sexualidad, las redes sociales, el feminismo, la actualidad, repito, la filosofía, ¿no? Pero también de una manera fácil e inteligible, ¿no? De manera que Petra nos invita a través de este libro, Muchedumbre, a todos, sea cual sea nuestro nivel de lectura, a reflexionar, ¿no? Y bueno, y si no, pues por lo menos pasar un buen rato, ¿no? Porque con ese tono irónico y sarcástico que ella emplea muchas veces, pues también nos hace reír, y ella reconoce que ella se lo pasa genial escribiendo estos ensayos, ¿no? Lo innovador para ella, desde su punto de vista, de estos de estos ensayos o ensayos cortos, microensayos, no sé tampoco cuál sería la palabra correcta, y probablemente si ella me escuchara ahora, pues te estará llevando las manos a la cabeza. Es que dice ella que faltan voces que nos ayuden a liberarnos de eslóganes manidos y nos lleven a sacar nuestras propias conclusiones a través del debate que podemos tener a través del libro con la autora, con Petra Desiderata, que en este caso es una narradora en off más que una directora que nos vaya guiando a través de los distintos temas. Y bueno, de ahí hay que extraer algo muy importante como es eso, ¿no? Librarnos de los eslóganes manidos y de todo eso que escuchamos en la barra del bar, ¿no? Que parece que es lo predominante en nuestras conversaciones, donde repetimos lo que hemos escuchado en distintos programas de radio o televisión. Otro libro que os recomendamos, y volvemos a la poesía, ese género, bueno, que nos da auténticos disparos de emoción al corazón directo, algunos al corazón y otros al cerebro, es el poemario de la autora también malagueña Presina Pereiro, No he venido a ver el cielo. Este poemario toma como punto de partida el viaje de Federico García Lorca a Nueva York, que dio origen a Poetas Nueva York, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues Presina ofrece pues, también su propia mirada, ¿no?, al mundo, para reflejar pues, todo eso, la vida común y cotidiana, sin distorsiones posibles, y donde podemos diferenciar la realidad de la ficción, la imagen real del reflejo, ¿no?, del estereotipo, de lo que está encasillado, de lo que está ya prefabricado de alguna manera. Se dice en la sinopsis del libro que no puede haber poesía sin reflexión. Y en este No he venido a ver el cielo de Presina Pereiro, eso, lo que decía antes, como una bala que está disparada directamente al corazón, ¿no?, con realidades terrenales, con musicalidad en cada verso, con esa capacidad de soñar, de dar esperanza, pero también con crudeza, ¿no?, y con todas esas emociones que Presina sabe transmitir muy, muy directa, porque ya no se anda con rodeos, ¿no? De manera que es un poemario que mientras estéis ahí leyéndolo, vuelvo a repetir, en la sillita de la playa o en la terraza de casa, al fresquito, bueno, y si tenéis la suerte de estar de viajar, pues cuando estéis después de vuestra jornada leyendo un poquito, pues os va a pegar un traqueteo bueno, ¿no? Y de esos que realmente nos hace falta meternos en el cuerpo. En esta línea de evasión durante las vacaciones, pues también hay que, os recomiendo, dejar un espacio a la fantasía, ¿no? Y bueno, es fantasía, pero también es reflexión, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor esta pausa veraniega y de vacaciones puede venirnos bien para pensar, ¿no? Quedarse quietecito un momento y lo que la vorágine del día a día no nos permite hacer, pues hacerlo y reflexionar, ¿no? Y a través de la fantasía, viajando a otro mundo. Esa propuesta la hace Gemma Luzgarda con su novela La chica y la magia, en la que, bueno, a través de una historia de amor, pues imposible, de este estilo Romeo y Julieta, ¿no?, en el que tenemos un hada, como es Rainbow Grant, se enamora de un humano, Ralph Sinclair, y esa historia que comienza entre ellos pone al límite a los dos mundos, ¿no?, el mundo de las hadas y el mundo de los seres humanos. De manera que, bueno, al final no deja de ser una reflexión acerca de la inclusión, de la inclusividad, ¿no?, de todo tipo de personas, ¿no? Lo hace ahí a través de la fantasía, creando un mundo de mágico, ¿no?, y creando un hada que es mestiza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo hace a través de ese tono de fantasía, mágico, de novela romántica, en el que, bueno, es fácil sumergirse, en el que de alguna manera te está extrapolando y estás viajando a otros mundos, pero bueno, al final, en ese trasiego, en esa trayectoria de eventos mágicos que ocurren, de situaciones en las que el corazón va a mil por hora porque por lo trepidante del momento de huida, de escapada, de persecuciones y de miedo, ¿no? De miedo a perder a la persona que se ama. En esa vorágine de emociones, al final tienes su momento para pararte y reflexionar, ¿no? Que es un poco eso lo que estaba diciendo. En este verano, en este momento de pausa, del estío, de estar un rato en la playa, de los días largos, de sentarte en el muro de un paseo marítimo, cuando paramos y podemos pensar, este libro invita a eso, ¿no? La chica y la magia de Gemma Lugarda. Es otra de nuestras recomendaciones. Y por último, ¿para qué está hecho el verano? El verano y las vacaciones están hechas para divertirnos. Que sí, que hay que relajarse, que sí, que hay que reflexionar, que sí, que hay que buscar hueco para todo, pero hay que reírse y hay que pasarlo bien. Y la auténtica reina del humor puesto sobre el papel y en un libro es Mara Marley, que también la conocéis todos, ¿no? Es una mujer muy especial que además pues, tiene libro nuevo, ¿no? Que es La guerra es cosa de dos. Pone aquí en palabras de Alfredo Pedal, que están reflejadas en la portada del libro, es la mejor guía de humor para descubrir el arte de discutir. Y nos encanta discutir a todo el mundo y enfrascarnos en conversaciones interminables, y cuando estamos con amigos, pues ya seguro que todos habéis tenido una conversación en la que habéis puesto cabezones y habéis estado porfiando con algún amigo, alguna amiga, alguna idea, por banal que fuere, absurda que pudiera ser, y la hemos defendido hasta el final, más aún si eran temas importantes. Y partiendo de esa base, nace este libro que nos trae Mara Marley, La guerra es cosa de dos. Dice en su sinopsis que es una colección de 30 relatos cargados de ironía, donde Mara Marley nos invita a reflexionar sobre situaciones diarias que podrían poner a prueba cualquier relación humana. Ya sabemos cómo escribe Mara, escribe fácil, escribe divertido, y también nos da ese toquecito de emoción, de sensibilidad, ¿no? Porque bueno, las personas sensibles tienen esa capacidad, ¿no? ¿No? De emocionarnos, de hacernos llorar en un momento determinado, pero también de hacernos reír, ¿no? Y bueno, dice aquí en la sinopsis que vamos a descubrir un enfoque diferente y refrescante para encarar los problemas cotidianos, ¿no? Y ponerle una sonrisa en los labios. Y ya, pues dice aquí que vuelve a sorprendernos. Ya no es una sorpresa, es una realidad, es un hecho que con su estilo chispeante, ese punto disparatado, ingenioso, pues nos lleva a otros mundos, ¿no? Y a situaciones inolvidables por lo bien que lo vamos a pasar. Yo siempre digo que probablemente Mara Marley, pues sea así, si tienes que iniciar a alguien en la lectura de textos que dicen que no le gustan los libros, pues sus libros pueden que sean los más recomendados para eso, para coger y romper con ese estereotipo, y que cualquier persona puede leer, puede divertirse y disfrutar de un buen libro. Y bueno, pues hasta aquí nuestras recomendaciones para el verano. Son muchas más porque, bueno, si habéis escuchado nuestros programas en todo este tiempo, sabéis que son muchos más los libros que os podríamos recomendar. Pero bueno, hasta aquí el tiempo que hemos tenido. Y bueno, nos despedimos. Esperamos que disfrutéis con la programación de Onda Terral, que Onda Terral continúa con los programas de verano. Aquí no para nadie, salvo algunos vagos como yo que sí cogemos vacaciones. Y os espero después del verano, en septiembre, con nuevos libros, con nuevas cosas. Esperamos que os gusten mucho. Un saludo y que paséis muy feliz verano, muchas felices vacaciones. Hasta septiembre